Sintonizando el Radio Relajo. Mucho gusto a toda la gente que está escuchando, aquí registrando un poco de lo que está sucediendo en la ciudad, un poco de cultura. Hoy nos encontramos en el día 3 de septiembre, ¿no, manito? 3 de septiembre aquí, registrando un poquito lo que está sucediendo hoy en el Cine Jam Session, un espacio donde se está convocando a los melómanos, básicamente. Estamos de alguna manera asistiendo a un evento que congrega a la gente que está en torno a la música, iniciativa de un colectivo de grupo, de gente que está motivando un poquito las iniciativas salseras. Me encuentro, como no, aquí con mi compañero Juanito Guayara. Hola, Néstor. Jubiloso en esta noche que hemos venido aquí al inicio de actividades del Cine Jam Session, una iniciativa desarrollada por varios colectivos que básicamente se relacionan con la música. Entonces, pues hoy hemos empezado actividades. Ya una vez le deseamos buenos augurios y pues esto es un evento que yo creo que por primera vez se presenta en Cali este tipo de diversidad dentro del escenario. Vamos a tener un par de documentales que están relacionados con la historia de la salsa en Cali. Después vendrá un grupo haciendo un jam session, se trata de un trío, y iremos avanzando en la noche. La idea básicamente sí será el registro, yo creo, ¿no? Aquí iremos al paso que vaya mostrando la noche, ¿no? Al paso, porque estamos hablando de ritmos, ¿no? Entonces iremos al paso de lo que nos va mostrando la noche. Ya van, ya el ambiente se está prendiendo, la gente está llegando. Por ahí veo a Don Manolo, el dueño aquí del Habanero, y bueno, la idea será esa, ¿no? Compartir un poquito con la gente, hablar con los integrantes, con el colectivo organizador, ver cuáles son las impresiones de los asistentes, mirar a ver cuáles son las iniciativas y estos espacios, cómo son recibidos por la ciudad, qué tal está el ímpetu, ¿no? El ímpetu del ritmo, el ímpetu de la melodía. Intentaremos explicarlo un poquito de alguna manera cada uno, cada cual, o por lo menos yo intentaré explicar por qué ese camino, por qué Cali escogió ese camino de alguna manera la autodenominación de la capital de la salsa, ¿no? Y entenderse a partir de esas músicas afrocubanas, afrolatinas, y hacerse reflejar en unos ritmos que no fueron los propios, ¿no? Los propios ritmos americanos, como las cumbias, los porros, un poquito de eso, ¿no? Me parece que eso también puede ser importante ahí con la gente y compartirlo. Bueno, pues yo creo que hoy nos reúne un poco la salsa, una cuestión de piel aquí a todos los caleños y caleñas. Y de alguna forma este espacio del Cine Jam Session pretende abarcar otros géneros que contemplan la música vista como un documento. Ese es uno de nuestros intereses. Entonces uno podría bordear dentro de este espacio por varios géneros: blues, soul, jazz, todo lo que enriquezca un poco ese espíritu melómano. Creo que eso es lo que nos reúne hoy, la melomanía, y este par de documentos que veremos hoy y que nos abren este escenario están relacionados íntimamente con Cali. El primero pertenece a una generación que creció desde los años 90 casi que por espontaneidad y surgió del pandillaje y los gamberros de la calle caleña, y que el mundo conoció como guabalosos. Eso los determinó en una estética particular y en unas una acciones. Ahí, el término guabaloso lo pregunto porque pues soy originario ahí de ese barrio. El término guabaloso es referente a aquellos personajes que viven, nacieron, han vivido en el barrio El Guabalo, algo así. Pues mira, uno haciendo un poco de arqueología callejera dentro del lenguaje, uno siempre vio ese barrio como uno de los barrios bravos de la ciudad. Ahora creo que se ha puesto un poco más civilizado, pero ese fue uno de los barrios enclaves y de los barrios bravos que sostuvieron una cultura del pandillaje casi hasta cerrado el año 2000. Y yo sí creo que pues, después de tanta lora haber dado generación por generación, yo sí creo que ese término salió, como ocurren los términos que después se vuelven tiernos, de una forma peyorativa hacia esa comunidad que pertenecía a este barrio, pues por alguna forma particular de vestirse o de pararse a pelear en la calle o de ser aletosos. Yo siempre lo he relacionado, no creo que exista algún otro tipo de significación alrededor, porque el barrio igual sí ha dejado una huella y una marca en la rumba y en la guerra por el territorio callejero. Sí, yo también, pues, si nos vamos a estudiar un poco cuándo nace la palabra, eso se mueve hacia los 90s. Y eso tiene que ver de una forma con el auge de las pandillas. Y pues la pandilla aquí y la salsa, eso es, van de la mano, es comunión eterna. Y en cortados minutos estaremos dando inicio al programa del día de hoy. Quienes deseen consumir algún tipo de bebida a un precio muy favorable, pueden acercarse a la barra. No hay servicio en las mesas. Han invitado a beber a la gente. Pues esa es una de las... Sí, pues es que de alguna forma, para explicar a la audiencia, estamos dentro de un grill muy tradicional que en los fines de semana pues brinda los servicios de una discoteca y con meseros, y muy elegante, de todas formas, el espacio por dentro. Se siente uno en los mismísimos años 20, de la decoración, los objetos, los pequeños artilugios que aparecen, pareciera uno estar metido en una máquina del tiempo. Y pues de eso se trataba el anuncio, de que ya está abierta la barra y que cada uno puede consumir allá lo que desee a un precio casi que de estanco. Y volviendo un poco a lo que se percibe en el documento, me acabo de encontrar afuera a la directora del documento, que estará invitada aquí a la mesa, que nos comparta un poco lo que significa este producto cultural después de 20 años y sobre todo lo que significa para una generación que vivió los bailes de cuota agitadísimos de los 90s y que tuvieron la oportunidad de, si no al menos, ir a ese espacio que se llamó Saturday, tenerlo como referencia en la ciudad de uno de los sitios bravos de la rumba en Cali. También yo, cuando hacía un estudio como de ese espacio del Saturday, veía como que era uno de esos espacios imaginados que se crean a partir del encuentro de varias comunidades, que hubiera nacido este bar en el centro de Cali, en el lugar histórico, en esas manzanas que están allí levantadas desde hace 470 años. Es también una, casi que una toma de la rumba guabalosa y callejera. Un lugar donde podían confluir todos, casi que un lugar neutral para salir de su barrio y poder tener la noción de ciudad tan alejada de la esquina del barrio tradicional de donde viven. Yo pienso que ese espacio y ese documento se convierte en una pieza de reconocimiento de la ciudad imaginada, de esa que se crea a partir de la confluencia de culturas. Sí, y curioso, recuperando un poquito lo que decía ahorita Juanito, hablar de que una de estas piezas audiovisuales que vamos a presenciar ahorita se gestó desde hace 20 años, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues también pensarse esta ciudad a partir de eso, ¿no? Como esa negación a olvidar este tipo de ritmos, esa insistencia, ¿no? Esa perpetuación, no sé qué decir, pues, pero, y eso me causa como cierta inquietud, pues. El sonido caleño, por Dios, pues algunas manifestaciones de la calle, de aquellos soneros, pues, anclados en lo añejo, en el sonido clásico de la música, siguen repitiendo insistentemente que el sonido antiguo no se repetirá nunca. Interesante ese punto, ¿no? Como ver la gente, como ese enquiste que tiene la gente en el pasado, ¿no? El sonido en añorar, ¿no? En remembrar, ¿no?